El caso es que soy el doctor, pero más allá de eso no lo sé. Literalmente no lo sé. ¿Soy gracioso? ¿Soy sarcástico? ¿Sexy? ¿Un deprimido? ¿Optimista? ¿Diestro? ¿Zurdo? ¿Un jugador? ¿Un luchador? ¿Un cobarde? ¿Un traidor? ¿Un mentiroso? ¿Un manojo de nervios? Universo Alternativo. Cómics. Películas. Videojuegos. Libros. Música. Entrevistas. Anime. I'm the doctor. No doctor, I'm the doctor. You may be a doctor, but I'm the doctor. The definite article, you might say. Nicolás Rodrigo. Ana Laura Putrelli. Juan Fariña. Alejandra Ishen. Jorge Balmeli. Universo Alternativo. Universo Alternativo. Muy buenas noches, muy buen viernes, bienvenidos a todo el mundo una vez más a Universo Alternativo. Son las 9:34 p.m. de Montevideo, estamos acá desde la licenciatura en Ciencias de la Comunicación y bueno, en este segmento de Macramé van a estar hablándoles Ana, Jorge y Nicolás. Hola. Hola. ¿Cómo les va? Paso uno, ahora en el papel, no. No, excelente, excelente. Otro viernes de Universo Alternativo, el programa para alegrar tus previas a la salida, o para que las previas a la salida alegren el programa, no lo tenemos muy claro todavía. Sí, más o menos. Para un programa para que te diviertas un rato y ta, y después te vayas a tomar una cerveza por ahí. Exacto, exacto. Y tenemos tres cosas interesantes para hoy. Tres. Tenemos un copetín. No, no, no somos copetín. Hoy no hay copetín. Que no somos nosotros. Que no, no somos, no, por supuesto. Hay otras cosas en realidad. No, nada de Dothraki, nada de venderse. hoy tenemos una olla con tres recipientes bastante interesantes. Tenemos por un lado al Hombre de Hierro, Iron Man, como todo el mundo sabe. Hoy es el estreno de Iron Man 3. En nuestro país. Pero la gente no debería de estar yendo a ver Iron Man. Debería escucharnos. Debería ir a ver Iron Man. Bueno, tienen funciones a las 10, a las 10 y media, a la 1. Tienen amplio tiempo para escuchar la previa. Exacto. Bueno, por un lado, eso. Tenemos lo que va a ser. Vamos a leer un poquito, un preview nomás. Porque para que vayan preparados a ver la película. De la tercera y o última. Acá alguien me está jeteando que tiene una entrada para la función de trasnoche. El productor general, Juan Fariña, está jeteando que tiene pronto su entrada. Tengo una ballesta y sé cómo usarla. Yo pensé que en realidad, en su generosidad, nuestro productor general nos estaba mostrando que tenía entradas para regalar. Pero vemos que todavía estamos años. No hay caja chica. Bueno, y por otro lado, parte del grupo, los críticos de cine de este programa, más del lado gore, del lado del terror, fueron a ver Evil Dead la semana pasada. Y gore, sí. Van a estar haciendo un radio de Evil Dead. Uh-huh. Y por último, vamos a arrancar un nuevo segmento que se llama Tírame la mesa por la cabeza, en lo cual vamos a hablar un juego de tablero por mes, en el cual, bueno, Juan, que sé que está más o menos jugando juegos de tablero nuevos y medios raros últimamente, va a hablar de uno que se llama Zombies. Vamos, para terminar por lo menos la temática zombie por un tiempito. Una pata de la friquez alternativa que no habíamos explorado mucho, la habíamos dejado un cacho de lado, el tema de los juegos de mesa y demás, que están teniendo, bueno, en realidad uno cuando es chico está más acostumbrado a los juegos de mesa, ¿verdad? Uno acostumbra un poco más meterle a juegos como pueden ser, por ejemplo, el Monopoly similares. ¿Ludo? Ludo también, obviamente, sí, claro, ¿por qué no? Y la gente más vieja te dirá un Generala, por ejemplo. En todo caso, los juegos de mesa... hoy por hoy son infinitamente más complejos, hay muchas más posibilidades, muchas son efectivamente frikis de todo tipo, y bueno, y era interesante meterle un poco a eso, ¿no? Explorar un poco más este ámbito. Yo creo que tenemos un mix frutal, un mix suficiente por este viernes, y yo creo que está, con esto ya está presentado todo, me parece que podemos escuchar un poquito, un audio chiquito de Doctor Who y después arrancar con Iron Man. Se viene Doctor Who, es verdad. Me parece que sí. This once. No dissembling, no psychic paper, no pretending to be an Earth ambassador, doctor. Me, Clara, time travellers. Clara, you okay? Think so. Time travellers! We arrived out of thin air. You just saw it happen. I didn't. Your problem, mate, not mine. We were sinking. Yes? What happened? We sank. What happened to the TARDIS, I mean? Never mind that. Listen, Captain, breath precious down here. Let's not waste it, eh? You're right. Maybe I could save a little oxygen by having you both shot! Well, does it matter how we arrived? The important thing is to get... Oh. Exactly. Number one priority, not suffocating. Huh? Oh. Oh. Thank you. Finally, seeing sense. Now, what sort of state is the sub in? Doctor! What about the radio? Can we send a... Doctor! What? What is that, gas? Could be gas. Lo que estábamos escuchando de fondo, si no me equivoco, es el primer tema de la banda sonora de Iron Man 3, hecha por el señor Brian Tyler. No sé qué ha compuesto anteriormente el señor. De la serie de Dune, ¿te acordás? X-Men First Class haciendo de Leto Atreides. Sí, esta vez, como nos, me preguntaba Diego, el operador, hasta hace un ratito antes de arrancar el programa, esta vez no la hizo AC/DC. No, esta vez no la hizo AC/DC. No hay ni un tema de Sabbath. Bueno, es que la primera banda sonora de Iron Man estaba compuesto por un loco que se llama Ramin Djawadi, que es el de Game of Thrones. También, el mismo. Y tenía temas de AC/DC, Black Sabbath y demás. Y para la 2 lo hizo todo AC/DC. Y ahora los locos volvieron, viste, al tema de un compositor y me echar algún tema de AC/DC, etcétera, etcétera. Exactamente. Bueno, ¿qué podemos decir de Iron Man 3? Recapitulemos un cacho, ¿qué te parece? Voy a hacer una acotación solamente, muy chica. Y se escucha la voz incorpórea del productor general. No tiene presencia física, pero parece. Es muy chica la acotación. Ya Cameron estuvo hablando, casualidad, tirando línea un poco de lo que va a ser este Avengers 2. Sí. Pero claro, salió justo en estos días, pero salió para promocionar lo que es Iron Man 3. Algo que es bastante interesante, como se usan las noticias de una película en realidad para promocionar otra. O sea, ya hay mucha expectativa en lo que es Iron Man 3 y te digo que es la que, de lo que es la segunda etapa, es la que hay más expectativa. Por algo tenían la fe ciega en tirar esto para que abra. Muy bien, bueno, vamos por partes. Obviamente esto es un preview, luego después que el staff superheroico del programa haya visto la película, haremos una reseña. Un presupuesto de $200, digo Marvel, un presupuesto generoso. $200 $200 millones. Añadir unos millones ahí, por favor, porque si no, ya la película. Era, ¿cómo hicieron esto? El director Shane Black. Shane Black no es una. Es un director. En el tema de la dirección es nuevo, vamos a decirlo así. O sea, dirigió solamente Iron Man, Kiss Kiss Bang Bang, una película. Peliculón con Robert Downey Jr. también. Y Val Kilmer en su modo ya. En su modo gordo y gay, excelente. De pelo largo y obeso. Sí, excelente película de Kiss Kiss Bang Bang. Exactamente, bueno. Ese fue su Begins como director. Después dirigió Iron Man 3. Y acá, por ejemplo, en Wikipedia dice que va a dirigir Doc Savage y la versión de personas reales de Death Note. Bueno, lo de Doc Savage pinta interesante, por lo menos. Y tal, no uno revivió en eso, ya pasó de moda, por favor, muchas gracias. No levanten ese muerto. Sí, bueno, después, bueno, fue guionista de Lethal Weapon. Eso esto es un buen crédito, muy buen crédito. 1987, guionista de Lethal Weapon. Ah, está, de la 1, genial. Sí, el argumento grande de la 2 lo dio él también, pero está, la mejor de todas, a mi gusto. Después, Kiss Kiss Bang Bang también es su guión. En Iron Man 3 participó aportando al guión con Drew Pearce, que Drew Pearce es el guionista de Sherlock Holmes, de la saga de Sherlock Holmes de Guy Ritchie. O sea que en realidad si querés buscar un guionista que quieras tirar la casa por la ventana, es un buen guionista. Es un buen partido. Sí, sí, por eso te digo. Y hasta fue actor. Está interesante como Robert Downey Jr. Igual está metido. Trabaja en Predator, en la de Schwarzenegger. Qué horrible. No, como para acción. Muy buena. Para acción está buenísimo. Está loco. Bueno, no, Schwarzenegger. Bueno, pero en aquel momento no. No. Bueno, ese es el señor Shane Black, la persona que después de que John Favreau dijo, bueno, yo no dirijo más Iron Man, dejó la batuta y la tomó este señor. Favreau es productor, como siempre meten, la gran Nolan, meten al otro de productor siempre. Y bueno, el cast de esta película. Figuritas que ya. Bueno, ya los conocidos, ¿no? Vayamos primero por los conocidos. El gran Robert Downey Jr. Revive su papel de Tony Stark. Papel que ya está. Papel que ya lo vive. Ya lo vive. Es más, para promocionar un poco lo que fue el personaje, acuérdense que ya en Iron Man 2, Stan Lee había dicho: yo cuando veo a Robert Downey Jr., veo a Tony Stark, me imagino el personaje y es como yo lo creé. Mentira, vos sos un ladrón de gallinas. Stan Lee, vos no creaste a Tony Stark. Pero bueno, él dijo eso y reincentivó. Dio, ¿viste? Tiene que quedar bien con. Pero ya a esta altura es este, digamos, son sinónimos. Tony Stark hoy en día es sinónimo de Robert Downey Jr. y viceversa. Tercera entrega de la película. Sí, como Wolverine también. Como digo. Wolverine con Hugh Jackman. Sí, bueno, está Hugh Jackman, llega al extremo. Sí. Ya está. No me gusta a mí Hugh Jackman como Wolverine. La editorial de Universo Alternativo Yo creo que le mete huevo al personaje. Wolverine es un tipo peludo y petizo y quemado. Hugh Jackman no es ninguno de las tres. Wolverine puede ser. Petizo lo puedes hacer con las cámaras. Wolverine puede ser muchas cosas. Entre otras, fue un loco que usaba spandex amarillo. Así que Hugh Jackman está re bien. Repito, el concepto de que le hayan puesto el nombre Wolverine es porque el Wolverine es un bicho rabioso, peludo y chico. ¿Y dónde aparecieron ahí el spandex amarillo y las rayas azules? Bueno, acá ya nos dicen. De Boca, era de Boca Juniors. Acá ya nos dicen que quieren la cabeza de Juan en Hugh estaca. Jackman es genial porque es bolso, hay que decirlo. ¿Por qué? Y así, caballeros, terminó otro bloque de Hablemos por Canal 10. Dale. Pero bueno. Está Robert Downey Jr., repite Gwyneth Paltrow haciendo de Pepper Potts, que ya a esta altura es más o menos el la dupla. Sí, ella es una dupla, ¿no? Sí, sí, es la La novia de Tony. Pobre Chris Martin. Pero bueno. Él en rehabilitación. Bueno, también repite del lado de la voz, por no dejarlo de fuera, el señor Paul Bettany haciendo de Jarvis, que es la computadora. Excelente. Está Don Cheadle otra vez haciendo de máquina de guerra. Y bueno, hay nuevas figuras. Hay nuevas incorporaciones. Está, por ejemplo, Guy Pearce. Sí, haciendo Guy Pearce, Aldrich Killian. Hemos recibido un mensaje y no sé de dónde. Pero bueno, esto será alternativo, que recibimos un mensaje. Yo tengo la máquina en mute, por las dudas. Pero bueno, volviendo a Iron Man 3. Sí, están los demás, los nuevos. Guy Pearce haciendo este personaje que comentaba Nico. El personaje que es ambiguo. Mucha gente especula que en realidad es otro personaje tapado. Nos van a hacer la típica de, bueno, el mandarín es el malo importante, concéntrate en el mandarín, y Guy Pearce va a ser de el segundo malo, ¿no? Que va a ser el malo real. Cosa que se ha convertido en un cliché de las películas, ¿no? Mostrarte un malo grande primero y después un segundo malo que aparece por ahí. Ahí va, claro. Que tiraba mucho que podía llegar a ser Cold Blood, que es un personaje del cómic. Ah, pensé que le estaban diciendo específicamente por la tercera de Batman. Es como... La tercera de Batman tiene... Bueno, hoy por hoy, la dupla de villanos en las películas de género de superhéroes, bueno, ya ve por ahí es un cliché. Más que nada, Amazing Spider-Man 2. También. Vamos a tener a Rhino y a Electro. Claro, también. No, sí. Ya ahí se volvió la dupla total. Sí, bueno. Y bueno, y Ben Kingsley haciendo del mandarín. Ben Kingsley, que es un mandarín totalmente diferente a lo que... Claro, porque uno cuando le dijeron, Ben Kingsley va a ser el mandarín, dijeron, ¿lo van a pintar de verde? No creo. Dejaron las túnicas. Claro, hubo pila de especulación. Porque además el loco, vos lo ves. Tiene pantalón camuflado. Claro, yo cuando pienso en el mandarín, pienso en la serie de los 90. O sea, pienso en el mandarín alto, verde, achinado. Pienso en el mandarín original de Iron Man, que era un loco nacido de la época de la amenaza amarilla de los cómics. Pensás en un mongol puesto en vinagre. Pienso en la época en que los cómics efectivamente te mostraban seres amarillos y deformes, malignos, tipo... Cuando se referían a los asiáticos. Claro, y eran malignos, obviamente, además el nombre del mandarín y todo, o sea, te evoca esa época de los cómics. Los locos lo hicieron verde más adelante, ¿no? Pero el concepto en sí era el mismo, ¿no? Un malo asiático, misterioso y místico. Amarillo es poco avinagrado. Claro, una cosa así. Y como dice Nico, ¿ves un Ben Kingsley? Metido en unos pantalones camuflados. Con unos Ray-Ban Aviator. ¿Qué voy a decir, boludo? Claro, y además mostrando como un estilo de mandarín terrorista. No sé si es la palabra terrorista, o sea, infundiendo miedo. Yo me lo imagino. En los trailers te dice. Algunos me dicen maestro, otros me dicen profesor. Primera lección: los héroes no existen. Y arranca ya mandándose a la casa de Malibu de Tony y haciendo trasca toda la casa, ¿no? Sí, es un Bin Laden. A mí me hace acordar, iba a decir exactamente lo mismo. A mí me parece que el loco tiene una onda muy líder terrorista de estilo Bin Laden. Que si bien tiene un tema todo... Está la organización de los Nueve Anillos, ¿no? Por atrás de él, que es la organización que... Claro, tiene todo un tema asiático de por medio de demás, pero... Atrás de él no, él. Es él, bueno, está por eso. Atrás de él. Rings of Power. Sí, también eso es otra cosa, la controversia de los anillos, no se sabe si... Todos sabemos que me parece que los anillos están más para adorno. Hay especulación sobre si en realidad vamos a ver un mandarín que tiene todo el tema místico, donde los anillos... En realidad, el mandarín original, los anillos no son mágicos, son una cosa que sale de una... ¿Cómo es esto? Sale de una nave extraterrestre. O sea, en realidad es la típica de magia y tecnología juntas, ¿no? Algo muy similar a lo que hicieron con Thor, ¿no? Donde da una respuesta ambigua a Thor en el momento cuando le preguntan por las cosas que tiene, que aparentemente son mágicas, entre comillas. Bueno, Thanos también es un titán, pero es un extraterrestre. Claro, o sea, la idea es medio como que dejar ambiguo eso. Y en el mandarín original la idea era que si bien había todo un elemento de fantasía con dragones y demás, los anillos tenían también un origen científico, ¿no? Sí. Entonces la especulación es, ¿los anillos estarán de adorno o efectivamente harán algo? Claro, mucho también, como estás diciendo, lo que más está tirando la gente es que va a ser tipo como una referencia, tipo, bueno, miren, gurises, metimos los anillos de poder, pueden quedarse tranquilos, pero no esperen que tire rayitos de colores ni nada por el estilo. Claro, claro. También va un poco con la idea de hacer la cosa más realista, ¿no? O sea... Iron Man, hasta ahora lo que hemos visto a un mundo de Iron Man que es efectivamente un mundo de super tecnología, claro, pero no de super magia. Donde Tony Stark es un tipo que sabe mucho y sabe hacer armaduras. Creo que aparte va evolucionando el tema de los villanos y va agrandándose el círculo. Acuérdense que la primera es dentro de la propia empresa de él. La segunda son sus competidores. Y la tercera es en realidad el entorno, que es como volver en realidad a la raíz. También hubo mucha crítica a la segunda película. Hay que decir que la primera película pegó mucho, fue un éxito, la segunda no. La segunda fue un fracaso. Ojo, igual es medio como controversial, porque a mucha gente también le gustó la 2. O sea, no fue un fracaso, pero no fue lo que se esperaba. Sí, está. Yo creo que apuntaban a más. Bueno, y está, para... O sea, lo que nos va a mostrar esta película es un Tony Stark ubicado cronológicamente después de los acontecimientos en Avengers. O sea, un Tony Stark que detuvo una invasión extraterrestre junto al grupo Vengador. En el tráiler vemos que él dice que no puede dormir y vemos que no ha estado quieto. O sea, ha hecho unas cuantas armaduras nuevas. Lo cual llena su repertorio. Claro, su ropero ya quedó chiquito. Exacto. Ya en los trailers incluso hemos visto que Iron Man tiene algunas armaduras que o tienen inteligencia artificial o están controladas por remoto o algo, pero se va armando, digamos, una suerte de escuadrón de Iron Man. Junto a él, ¿no? O sea, para que se den una idea, la armadura que dice Jorge, que se le pega al cuerpo por cuestión de mente, es la 47. Según la... Así nomás, o sea, ha avanzado, ¿no? Hay 40, o sea, en Adventure terminamos con que era la 7 la armadura que tenía. Claro. Ahora hizo 40 armaduras más. Y bueno, y mismo Marvel ha sacado imágenes de algunas. Ha sacado una muy parecida a la icónica Hulkbuster, que es la armadura que usa para pelear contra Hulk. Exacto. Que acá, tipo, bueno, todos dicen que es el Hulkbuster. La armadura le pusieron Igor, que sería una armadura para carga pesada, ¿no? Es tipo como... En el trailer aparece, tipo en el final, golpeando cajas así, tipo corriendo lento. Es una armadura ahí. Y bueno, como dice Jorge, vamos a ver un escuadrón de armaduras, vamos a ver a una máquina de guerra transformado en un Iron Patriot, chafando ahí todas las... Obviamente descartando todo el lado de Osborn, porque no lo podemos tocar. Que eso fue bastante interesante, porque fue una de las primeras imágenes que se filtraron. Entonces sí, generó que la prensa empezara a especular si iba a estar Iron Patriot o no, generando bastantes incógnitas. Y eso en realidad es lo que se está apuntando ahora con las películas de Marvel. Generar, bueno, en todo lo que es el proyecto Avengers, mil hipótesis. Entonces de esa forma se miente, se desmiente y se le hace publicidad a las películas. Exactamente, pero está, o sea, en realidad también no se puede hacer en realidad la verdadera historia del Iron Patriot porque... tardaría mucho, será una película en sí misma. Es un tema de derechos también por la sencilla razón de que Norman Osborn es un personaje de Spider-Man y los derechos de Spider-Man los tiene Sony. Ese es un tema interesantísimo, ¿no? Cómo algunas compañías se hicieron con los derechos de unos superhéroes y otras otros. Y es lo mismo con Avengers. Si Avengers, Josh Whedon quiere meter a Quicksilver y a Scarlet Witch. Sí, y también ese es el tema. No puede decir que son mutantes. Claro. No puedes mencionar el término mutante ni a Magneto porque ya te tiene que llegar para la Fox. Claro, pero igual es el tema. Él dijo que eran, y bueno, y volviendo al tema eso de largar falsa publicidad o generar especulaciones. Sí, todo viral. Él dijo que eran dos hermanos claves en la saga. No dijo nada más que eso. Y hay varios hermanos. Sí, totalmente. Pero bueno, yo qué sé, a mí una cosa interesante de, como para especular un poco sobre qué es lo que puede ser esta Iron Man 3, ¿no? Me parece interesante cómo el personaje de Iron Man ha pasado a agarrar varios temas actuales, ¿no?, de Estados Unidos. Por ejemplo, el tema del terrorismo y demás ya estaba explorado en la primera, ¿no? Ese Tony sí, Stark, la venta de armas, la cosa armamentista. Tony era sin saberlo, le estaba vendiendo las armas. Claro, la historia original de la 1 era justamente eso, ¿no? El mercader de la muerte, como le decían, ¿no? Que vendía armas a todo el mundo. Sí, que en realidad era Badaya, era Jeff Bridges ahí, tipo, robándole. Sí. Claro, por un lado eso. Me gusta cómo adquiere, ¿no?, tintes de esos temas. En la segunda ya agarra por una discusión media estrafalaria, ¿no?, sobre el tema del liberalismo y demás, donde el gobierno se quiere hacer de las armas de Tony Stark, y Tony Stark dice que no, porque él sabe cómo proteger mejor las cosas. Claro, cuando se manda en el pleno congreso ahí, yo privaticé la paz mundial. Yo privaticé la paz mundial, claro. Ese también, es una película interesante desde ese punto de vista, ¿no?, como medio político. Y esta tres... Va a estar interesante ver por dónde van a agarrar la cosa. A mí me parece que pueden agarrar, siguiéndole un poco el juego a este personaje de Guy Pearce, ¿no? ¿Cómo era que se llamaba? Aldrich, pará. Killan, ¿no? Sí. Killan o Killen, una cosa para, así. Doctor Aldrich Killian, sí. Aldrich Killian, ¿no? Que bueno, él aparece en una serie, una miniserie de Spider-Man, en un arco argumental, perdón, que se llama Extremis, ¿no? claro. que aparece en el 2006 y básicamente se trata sobre, bueno, este doctor que crea un virus, entre comillas, no, el virus extremis, que lo que hace en realidad no queda muy claro, pero básicamente afecta a las personas, ¿no? En algunos casos las dota de mayor inteligencia, mayor capacidad física, es como una especie de suero de supersoldado. Y bueno, en algún momento Tony Stark como que queda con esto y se vuelve medio chapita, ¿no? Porque pasa a ser como súper inteligente, tener alucinaciones y demás. Y el mandarín, justamente en este arco argumental, intenta aprovechar este virus creado claro. para lanzarlo sobre la población. Claro, es eso lo que se ve en la película cuando Tony llama a su ejército, a las piezas de la armadura que se le colocan en el cuerpo. Es resumir lo que vos dijiste a esta versión tecnológica que tratan de hacer de Iron Man. Claro, exactamente, sí. También otra cosa interesante para ver es cómo progresó tecnológicamente Iron Man, ¿no? En la primera habíamos visto todo el proceso de creación de la armadura en el medio de la guarida de los terroristas, que era muy cruda, ¿no? Y más adelante él va perfeccionando esta armadura. Ya en esta 3, bueno, en la 2 aparece la famosa armadura del maletín, ¿te acordás? Sí, sí. Que era la de la serie de los 90. Claro, sí, haciendo también una referencia totalmente a todo eso, al universo del cómic y a la serie de los 90. Me acuerdo que en el tráiler aparecía una escena donde el loco pelaba el maletín rojo. Claro, sí, cuando se enfrenta por primera vez con Mickey Rourke, con Iván Banco, creo que es el nombre del personaje, y saca la marca 5, es esa, si no me equivoco. Y bueno. Y ahora ya estamos en una cosa medio como telepática y demás. Y en un ejército muy grande. Y en un ejército muy grande. Eso también tiene como ciertas connotaciones políticas, ¿no? Ahora que se está hablando tanto del tema de los drones y demás, ¿no? Del tema de cómo llevar la guerra sin tener que luchar uno mismo, ¿no? A Mickey Rourke se lo dice a Sam Rockwell, que Justin Hammer en la 2. Soldados, gasto innecesario. Gasto innecesario, sí. Robots. Mande robots, claro, totalmente. No hay que hacer... Bueno, la 2 tenía esas cosas buenas, ¿no? También creo que esta tercera, de esta forma, lo que hace es vincular más con el universo Avengers. O sea, estamos hablando de que ya pasó Avengers y cada armadura ahora es específica para diferentes roles. Y puede ser que también estos roles suplan... Acordate que Tony terminó en un Darkhold viendo cosa que no, sí, que sí, no sí, es tan sí. bueno ver. Ya, vale. Digo, es interesante. Capaz que el loco está medio persecuta, ¿viste? Digo. Va a estar bueno ver cómo van a mechar eso. A mí me interesaría saber esto. Si van a dejarlo como una trilogía, como ya es común hoy en día. Eso es lo que yo iba a decir referente a lo que Juan dice, eso de la falsa publicidad y todo eso. Muchos se está especulando si esta es la última película que ve de Iron Man. Obviamente, los que no la vimos no sabemos. Sabemos que hay una escena detrás de créditos que puede estar vinculada a un pique para una nueva Iron Man o un pique para Avengers 2. Claro, eso es lo que me interesa saber, ¿no? Si no sé si la gallina los huevos de oro, porque la olla no tuvo tanto éxito, pero si la franquicia seguirá, ¿no? Si Robert Downey Jr. va a seguir haciendo a Tony Stark, ¿o no? Yo no creo que lo cambien, a esta altura es muy difícil que cambien a alguien tan icónico. La franquicia va a seguir porque ya está anunciado hasta una etapa 3 de Avengers. ¿Sí? O sea, es más, ya se han anunciado películas que están relacionadas a lo que es el universo de Avengers 3. O sea, si no me equivoco, Avengers 2 va a salir en el 2015. Mm. Y las películas que van a estar antes de esto es específicamente, Iron Man, que es la que va a abrir. Va a estar Thor. Va a estar Thor. Va a estar Guardianes de la Galaxia y Winter Soldier, en ese orden. Seguramente también nos comamos de costado de alguna película en volante sobre Hawkeye o similares personajes. No, parece que, acuérdate que estaba el tema de que James Cameron pensaba George Whedon iba a hacer una serie, o al menos estaba el tema de los derechos de una serie. La serie de S.H.I.E.L.D. La serie de S.H.I.E.L.D. en donde los personajes que son medio secundones, como Hawkeye, como Bueno. Black Widow ya se vio en el set de Capitán América 2. ¿Sí? Claro. Y también Nick Fury. Hablando de Thor, dejamos en el muro del programa el trailer de Thor de Dark World, que ya salió esta semana. Para los que no lo vieron. Son las dos que van a salir en el 2013. Después, como decíamos, las dos del 2014 son... Aguante el mandarín con su Ray-Ban. Guardian of the Galaxy y Capitán América de Winter Soldier. Sí. Y bueno, ya se estaba hablando justamente de que para después una de las películas se estaba piloteando y una de las personas estaba piloteando Doctor Strange. Al fin. Y esperemos que sea con Nicolas Cage, que es quien merece ese papel. Hoy me enteré que había una película, yo no la conocía, hay una película de Doctor Strange en la vuelta, del 79. Ah, bueno, está la famosa película de Nick Fury con David Hasselhoff. David Hasselhoff. ¿Sabes cómo rinde? Igual, ¿sabes que me hubiera gustado ver a, como Nick Fury? Al mismo que hace de Snake Plissken. A Russell Conterado. Sí, sacamos quién es. ¿Cómo se llama? Ya vamos a sacar. Pero el mismo loco que hizo de Snake Plissken. No. A mí me gusta. ¿Cómo se llama el de Taken? El actor, mi querido bloqueado, no me sale. Liam Neeson haciendo Nick Fury, veterano. Kurt Russell. Quemado. Ya está. Kurt Russell era el que yo le decía. Kurt Russell para mí rendiría pila haciendo Nick Fury, pero David Hasselhoff en cara. Y yo vi la película de Nick Fury de David Hasselhoff y está de fiesta. Es como la película vieja también de Capitán América. Sí. Pero esta está de fiesta full. ¿Por qué? Porque era la película donde yo tenía adolescencia a full. Y la película me descubrió el mundo de los superhéroes con cuero, que yo no lo conocía. Yo los superhéroes los tenía por gente con spandex, ¿no? Y con pijamitas. Pero acá aparece Nick Fury con amigos, ¿no? Con mujeres con esos pantalones de cuero negro ajustados, con superhéroes con chaqueta de cuero. O sea, con unos hidra cliché. Con unos, exactamente. Pero bueno, yo qué sé. Bueno, para sí, especular, cerramos este pequeño bloque de Iron Man 3. Pues los que vayan, disfruten, porque es Iron Man, hay que disfrutar. Y bueno, nos vamos a ir con otro audio chiquito de Doctor Who a la pausa. Bueno, pero antes de irnos. Sí. Antes de irnos a otro audio, ¿por qué no nos contás un poco del primer audio que escuchamos? ¿De qué estamos hablando? Lo que estábamos escuchando en el primer audio era es un capítulo de la actual temporada, que era el capítulo de un capítulo que se llama Cold War, donde el Doctor termina, por esas casualidades del espacio y tiempo, en un submarino ruso en la época hundiéndose. Uh-huh. Y que estos rusos encontraron un Ice Warrior o un guerrero de hielo, como quieran decirle. Uh-huh. Y bueno, lo que estábamos escuchando en el primer audio es cuando el Doctor se cruza de final, ve de frente al Ice Warrior, al guerrero de hielo, criaturas que no ve desde la época de los 70, para que te das una idea. Es un bicho que tomaron de la serie clásica y lo trajeron de nuevamente a la serie nueva. ¿Quién es el capitán ruso de ese barco? Eso está bueno. Decilo. Davos Sigurd, el caballero de la cebolla. Sí, el gran Davos Sigurd está haciendo de capitán ruso, es verdad. No te subas a un barco piloteado por él. No. Es interesante el hecho de que está... Te muestran cierta continuidad de Doctor Who. Yo me acuerdo, por ejemplo, en la primera temporada del reboot, ¿no? La que está... Eccleston. En la que está Christopher Eccleston, ¿no? Que en un momento está en el museo de un coleccionista de cosas alienígenas, ¿no? Y ve la cabeza de un Cyberman de los años 60, ¿no? Sí. O sea, es evidentemente un muñeco horrible. Y el loco agarra y lo ve y dice, me siento viejo. Y es verdad, porque está bueno ver ese tipo de ¿cómo es esto? De conversaciones que se dan entre la serie vieja y la serie actual. Claro, no. Y cómo se van mezclando. Es canónico, todo es canónico. Toda la serie es canónica entre sí. Pero bueno, así que entonces el primer audio era una introducción al Doctor Who en este submarino ruso con el Ice Warrior. Y ahora es una conversación que tiene con él inmediatamente que lo ve, ¿no? Va para ahí. It never rains. But it pours. We were drilling for oil in the ice. I thought I found a mammoth. It's not a mammoth. No. What is it then? It's an ice warrior, a native of the planet Mars. And we go way back. Way back. Martian, you can't be serious. I'm always serious, with days off. Doctor. Just keeping it light, Clara. They're scared. They're scared. I'm scared. No, please, wait, there is no need for this, just hear me out, you're confused, disorientated, of course you are, you've been lying dormant in the ice for, how long, Professor? By my reckoning, 5,000 years. 5,000 years? That's a hell of a nap, can't blame you if you got out on the wrong side of bed. Look, nobody here wants to hurt you, please, just, why don't you tell us your name? What are you talking about, name? It has a name? Of course it has a name and a rank, this is a soldier. And it deserves our respect. This is madness. That is a monster. Skardak. What did you say? I am Grand Marshal Skardak. Idiot!

serio saltar? ¿Ya estás asustado, Nico? No. ¿Saltaste? No. Bueno, Evil Dead. Evil Dead. ¡Ah, tengo miedo! ¡No quiero! El espacio en el que para. Juan, Anne y yo hablaremos y Nico no porque le asustaba. Está asustado. Está asustado. ¿Cómo era que se llamaba en español? Posición infernal. No, latino. Posición infernal. Yo pongo en Google Translator Evil Dead y no me sale posesión infernal. No sale. Te sale muerte maligna. Muerte maligna, sí. Pero bueno, Evil Dead, hemos hecho, bueno, justamente nuestro productor general. Yo creo que hemos hablado hasta las tacos de esta película, no necesitamos hablar más nada. Sí, te vamos a comentar exactamente lo que pasó parte por parte. Y despacito. No te preocupes. Podríamos decir y con gráficamente. Yo ya podríamos entre nosotros votar cuál es nuestra escena de desmembramiento. Lo vamos a hacer. Antes de que continúe el programa, recuerden que estos bloques son auspiciados por los spoilers. ¡Spam! Entonces sí, hay spoilers en la vuelta, pero bueno, si están escuchando la reseña de una película, me imagino que quieren que les spoilen algo. Igual yo te banco, Nico. Pasé la mitad de la película con el vaso de coca adelante, así tipo. No, no quiero ver. Pero yo no hago eso. Yo me quedo con el vaso de coca donde está, pero corro la cabeza. ¡Ya! No, yo tenía una niña joven que gritaba atrás mío y pateaba mi silla. Eso está bueno. Ahora tenemos que entrar. Se asustó con los créditos. Sí, todos los créditos. Tenemos que escribir un poco cómo era el ambiente ese. Pero antes. Juan Fariña me recordaba que nosotros hicimos un bloque de Evil Dead, la serie de películas originales. Está en el archivo del programa, que ya de paso les comentamos que es uni-alternativo.blogspot.com. Ahí ustedes entran, si ponen en el buscador Evil Dead o una cosa así, ya les saltará. Hemos hecho una cobertura de las películas anteriores de Evil Dead. De más está decir que, y ya para divorciarnos un poco de eso, esta película no es un remake exacto. La idea no es hacer la película exactamente igual, la idea es agarrar la premisa original de la película 1 y darle una vuelta interesante. Así que habiendo dicho eso, si les interesa todo el tema de la película original y demás, vayan y escuchen esto. Ahora hablaremos de Evil Dead 2013. Yo creo que Evil Dead 2013 genera una doble lectura. Federico Alvarez es lo único que voy a comentar. Bueno, yo puedo comentar. Obviando la procedencia del director, la doble lectura que yo veo que me parece interesante es una película que es disfrutable para la gente que no conoce la saga, que no tiene ni idea. ¿Cierto? Y es disfrutable para la gente que conoce la saga. Esa es tremenda doble lectura. Uh-huh. Es la que rinde más. Justamente, para quien no vio la saga y no conoce nada y no sabe ni quién es Sam Raimi, capaz que piensa que lo único que hizo fue Spider-Man. Claro, le comento que esta película, es una película que arranca y termina, no precisamos tener ningún conocimiento previo. Yo creo que aparte es bastante tonta en cierto sentido. No hay un gran trasfondo de personajes. No hay algo que uno diga, me pierdo un segundo de película y me pierdo todo. No se van a perder ni a palo. Bueno, vamos a hablar un cacho de eso. La premisa de la película es... Contame. Yo te estoy escuchando, contame. La premisa de la película es esta, ¿no? Un grupo de amigos, que son David, Eric, Olivia y Natalie, ¿no? Se juntan en una cabaña de esas perdidas en el medio de un bosque. Una cabaña... ¿Por qué? No. Hecha pomada, ya te cuento. Hecha pomada, ¿no? Que es la cabaña de justamente de pertenece a la familia de dos de estos... está. Claro. Y la cabaña, la última vez que ellos habían ido, no estaba hecha pomada. Y es una hermosa cabaña en el bosque. En las montañas, cerca de un río. Está linda. El tema es que ahora ya está hecha pedazos. Con niebla. Claro, llegan y se sorprenden de lo hecha pedazos que está. Igual, previamente a esto, nosotros vemos una escena de algo que pasó hace poco tiempo en la cabaña. Sí. ¿Tá? Que justamente los personajes no lo saben. Ellos van con la idea de que, bueno, vamos a la cabaña de nuestra juventud, que tendría que estar más o menos cuidada, pero hace mucho tiempo que no vamos. Y cuando llegan, se encuentran con esa sorpresa. Pero bueno, el personaje principal parecería ser David, ¿no? Que está interpretado por el gran Gillo Fernández, ¿no? ¿Saben quién es Gillo Fernández? ¿Quién es Gillo Fernández? Decilo. ¿Se acuerdan de la película horrorosa Caperucita Roja que salió hace un tiempo? Era el lobo. Gillo Fernández era el lobo. Excelente. La que no la salva ni Gary Oldman. Era el que pensamos que era el lobo y no era el lobo. Exacto, de esa película. La salva Gary. Era el galán de esa película. El galán de esa película es Gary Oldman. Es cierto. Pero bueno, David, que aparentemente es el personaje original, hace tiempo que no ve a este grupo de amigos y viene por su hermana Mia. Mia, nos enteramos, viene a esta cabaña con el resto de los del grupito porque se va a desintoxicar. Va a ser el famoso, en inglés, cold turkey, ¿no? Va a renegar las drogas, en este caso la cocaína, y va a quedarse en la cabaña todo el tiempo que le lleve a desintoxicarse del todo. Uh-huh. Y nosotros nos enteramos, tras bambalinas, ¿no? Porque Mia en algún momento se va o pasa lo que sea, le cuentan a David que la idea es retener a Mia en la cabaña. Si ella dice que quiere irse y demás... Hacerle una intervention, exactamente. Y le cuentan a David, que no había visto a su familia por bastante tiempo, que es un personaje que incluso lo vemos un poco fuera del grupito, ¿no? Fuera de la interna, ¿no? Su anterior amigo, por ejemplo, como que lo ve con medio como recelo. La hermana también, como que le dice que se fue durante la enfermedad de la madre. O sea, vemos el retrato de un hombre que está lejos de un grupo de viejos amigos y lejos de la familia. Y aparte que está con su novia, lo que genera un vínculo tipo de pareja que lo separa de los otros. Exacto. Tres. Y bueno, y básicamente le dicen a este amigo David que la hermana tuvo una sobredosis antes y que es probable que no pueda sobrevivir una segunda. Así que bueno, vamos a dejarla en la cabaña. Y la sorpresa del personaje y aparte un trasfondo con la madre y todo. Pero igual el tema es eso. Es en muy pocas escenas se cuenta toda la historia. Exacto. Todo el trasfondo de los personajes ya en 10 minutos ya está resuelto. Como dice Juan, no se van a perder con grandes desarrollos ni más, porque acá estamos hablando de terror, puro y duro, ¿no? Vos ya conocés a estos personajes, ahora veamos qué pasa. Y lo que pasa es, lo que dice Juan, pasó algo en esta cabaña, de lo que nosotros sí vimos, pero los personajes no. Y ellos, cuando empiezan a explorar la cabaña, ven que está hecha pomada y se enteran de que en el sótano de la cabaña hay un montón de animales muertos, ¿no? Colgados sobre... Bueno, que parecerían ser tipo ganchos, tipo los de carne. No, una carnicería en el suelo. Hay una suerte de escena como de brujería, ¿no? Y una viga, por ejemplo, está a medio incendiar. Nosotros habíamos visto previamente que había una mujer que estaba poseída, a la que ataron en esta cabaña y la quemaron viva para sacarlo de demonios. La quemaron por bruja. ¿En cuántos minutos de película pasa todo esto? La primera escena es eso. Y lo vamos a quemar, porque es la primera escena. No pasa nada. Es eso, es una mujer que es arrastrada y casada en cierto sentido. Vos la crees víctima. Hasta que cuando lo logran capturar, que está atada al poste, te das cuenta que en realidad ella era la asesina de otras personas. Y la matan ahí, explican todo. Y ahí es cuando te plantean la escena de que eso que estamos viendo ahí es la misma cabaña en donde van a ir los muchachos. Exacto. Y bueno, ellos intentan hacer la cabaña habitable y intentan sobrellevar esa situación de la desintoxicación de Mia lo mejor que pueden. El tema es que abajo en el sótano encuentran un misterioso libro. Un libro que está envuelto en un manto, y ese manto está, además... Creo que ni en un manto. Era una bolsa, una bolsa de basura negra y arrollado con alambre de púa. Uno de estos personajes... Fantástico. Sí, un libro que indica que está todo mal. Divino, ¿no? O sea, vos ves un libro así, no lo abras. No, vos ves una bolsa, vos ves una cosa cuadrada... Era defensa contra las artes oscuras, lo que pasa. Envuelto en una bolsa negra y... Acá no hay varita que te salve. Encontrás una bolsa de plástico con un libro, que es el tema libro. Es dónde la encontrás. La encontrás en una habitación que hay olor a muerto, que cuando entrás ves gatos colgados, secos, muertos, de ganchos. Gatitos tristes. Y uno de los pilares de la casa prendido fuego, está quemado, tiene carbón. Carnicería de chino. Y una de las primeras cosas que dicen es hay olor a carne quemada. No, porque la loca que estaba en rehabilitación drogada era la que olía las cosas. Porque te genera demás. El estado de, no, porque es verdad, porque el estado de abstinencia le genera hipersensibilidad a los olores. Pero bueno, siempre hay un personaje en estas películas de terror que peca por la curiosidad. En este caso es Eric. Tenía que ser un profesor. Un tipo que aparentemente es un profesor de algo que no sabemos qué es exactamente. Eso es lo bueno, no tener que explicarlo. Decide abrir toda esta bolsa, estos alambres, y descubre el Necronómico. Que es el famoso libro que da cavidad a toda la serie de películas de Evil Dead, libro de los muertos. Sí. Con 40 millones de carteles, no lo leas. Pero cerrás esa bolsa. No lo leas, no repitas. Cosas. Satán te va a agarrar. Es más, un libro que aparte claramente está su tapa hecha con... Piel humana. No sé si humana, pero vos ves que algo está hecho claramente con piel y atado tipo como si fuera un matambre. Claramente no es lindo. Es lo abrís y tenía grabados satánicos, o sea, estamos hablando de la época de las ilustraciones en formato de grabado, ¿tá? Con un montón de runas, palabras marcadas en unas hojas de papel bastante gruesas, y con marcas escritas como si lo hubieran corregido y puesto cosas que dicen no lo leas. En fin, la maldad. Hasta acá llega... Estimados escuchas, el horario de ¿cómo es esto? De protección del niño del universo alternativo. De ahora en adelante empieza. Claro, de ahora en adelante empieza el gore, ¿está? Este hombre, Eric, decide leer el Necronomicon contra todo sentido común. por lo menos para nosotros, ¿no? Los que vemos la película. Debo decir que ese personaje, el look de ese personaje es excelente. Muy setentoso, con lentes grandes. Rubio, pero largo. Quedaron todos bastante como fácilmente etiquetables. Fue una buena selección en el cast, me gustó. Sí. Capaz que no las actuaciones, pero la selección del cast me gustó. A mí la mina principal, la que hace de Mia, que es la misma que trabaja en Suborgatory, que es la protagonista de la serie, es muy graciosa. A mí me gustó cómo actuó. Sí, no... Más no. La última parte. A mí no. A mí me pareció que toda la parte que era una que como que tenía que pegar onda con el hermano, como que muy forzado, mal actuado. Pero es personal. A mí en ningún momento vi la película y dije, pa, esto está mal actuado. De hecho, bueno, justamente cuando este hombre lee las palabras y demás, vemos que Mia sale a dar una vuelta porque no puede más. Y pasan todas las cosas que pasan de Evil Dead. Acá arranca el gore, ¿no? Viene la cámara esa que está sobrevolando todo el bosque, el mal, dando vueltas. Y eso justamente es un remake del efecto especial que caracterizó la primera película. Exacto, sí. Querían hacer un efecto de como que el espíritu viajaba por el bosque. Entonces Sam Raimi tuvo una brillante idea. Bueno, en realidad no sé si es de él la idea, pero fue atar una cámara a un tablón muy pesado y mientras dos personas lo arrastraban. Bruce Campbell y él. Claro, el peso del tablón funcionaba como un steady, entonces evitaba que la cámara saltara. Y ellos, al ser dos, y la cámara estaba más o menos protegida, corrían a toda velocidad generando ese vértigo de que la cámara va tipo al ras del piso. La verdad fue muy ingenioso y quedó muy bien. Y bueno, de Frente y Manteca, ya la primera escena es la memorable escena de la violación plántica de Evil Dead, ¿no? Ya igual hay otras escenas de terror antes, como la cosa que se le aparece en el barro. Claro, pero bueno, efectivamente el bosque cobra vida, viola esta Mia y le deja algo adentro. Y bueno, cuando ella vuelve, básicamente la advierte, hermano. Siento que hay algo dentro mío. Siempre te tiene que violar una planta en esta película. Fantástico. Porque si no, ¿cómo te va a poseer el diablo si no es violándote? Pero hay otra cosa que está bastante interesante. El tema del jugar con el creo o no te creo. Por el tema de, no, me estás mintiendo porque sos una droga adicta y quieres zafar de acá. Bueno, claro. Todo ese tipo de cosas. En realidad, la gran pelea entre la racionalización y lo que nosotros sabemos del mundo. O sea, está por un lado el mundo dentro de la película, ¿no? Que es lo que los personajes saben y cómo se mueven y demás. Y por otro lado estamos nosotros, con años de película de terror arriba, sabiendo qué es lo que queríamos o no. Y los personajes en realidad racionalizan las cosas bastante bien. O sea, un personaje le dice a este amigo de... No, eso no es verdad. Tu hermana es una drogadicta, se va a querer ir y te va a decir cualquier cosa. Y si horas después viene Mia, después de irse a dar una vuelta por el bosque, y te dice, tengo algo malo dentro mío, me tengo que ir, sácame de acá. El personaje lo primero que piensa no es, está poseído por el diablo. Pero después piensa, se le vuelan las cosas, la tipa habla profundo y dice, hay que llevarlo al médico. Llega un momento en que eso no se sostiene. Cuando la mina empieza a levitar y hablar a otra. Se abre la boca y se empieza a sacar los cachetes con una tijera. Sí, como un pedazo de fierro era. Era con un vidrio del espejo cuando revienta. Sí. Creo que todos nuestros escuchas. Tratamiento facial del siglo XXI, totalmente. Claro, creo que todos nuestros escuchas saben lo suficiente de Evil Dead como para que no tengamos que explicar lo básico. Pero los demonios del bosque empiezan a poseer uno a uno a estos personajes y hacerle cosas interesantes. Y estas cosas interesantes. Igual el tema es que el foco es Mia. El foco es Mia, obviamente. Y estas cosas interesantes son el gore, ¿tá? En el caso de Mia, se va a automutilar, se va a intentar tirar agua caliente arriba como para sacar a los demonios, se mete en una ducha, el libro lo describe como parte del ritual. Sí, es como parte del ritual, mayor. Uh-huh. Y bueno, efectivamente, los demonios empiezan a hacer de todo. Los efectos especiales son efectos especiales prácticos y muy buenos. O sea, acá no vamos a ver la típica película de pantalla verde. No hay CGI, según lo que estaba leyendo. No hay CGI. No, son efectos prácticos. Hay que darle una medalla al loco de los efectos prácticos porque son muy buenos. Y vemos de todo. Vemos a gente que se le cae la piel por las quemaduras con agua caliente. Vemos gente que se corta el brazo. Vemos una pistola de clavos. Vemos una pistola de clavos que le da clavos a todo excelente. El mundo. Eso es bueno. La pistola de clavos es genial. La escena de la pistola de clavos. La escena cuando aparece la rubia con la cara llena de clavos tipo Pinhead, pero a diferencia de clavos perfectamente colocados, realmente le estaban desfigurando la cara. Exacto, sí. Y a la verdad, el flaco del maquillaje hizo una cosa que es bastante buena, que es cuando vos tenés una herida en el rostro se tiende a hinchar muy rápido. Entonces tenemos a la muchacha completamente desfigurada, cubierta de clavos. Un brazo de menos. Con un brazo de menos, apuntando la pistola. Y aparte, la actuación corporal. La muchacha se mueve como si fuera una marioneta, como si fuera otra cosa la que la... la que la está moviendo. Hay una escena que es muy dura. Ah, no. Sí, se no, viene. Podés, no. podés cubrirte los oídos, no. si querés. Para mí, la escena más dura es que le... A ella que le gusta el terror, está así, bueno, mierda. La enfermera, que básicamente es la que intenta, digamos, desintoxicar a Mia y todo eso, en un momento es poseída. Se va al baño, empieza nuevamente a tirarse agua caliente arriba y todo eso. Uno de los personajes va a buscarla. Sí, y, su especie de amigobio, que claro, es quien lee el libro. Amigobio, y haciéndose de una aguja hipodérmica grande... Esta mujer, ¿no? Olivia ataca a Eric con la aguja hipodérmica. Y Eric primero se va a defender con la mano, lo cual le lleva bastantes agujerazos. Y luego la mujer le va a atravesar con la aguja los lentes para intentar básicamente enterrarle las agujas en los ojos. Sí. Es una escena que está muy bien hecha en materia de efectos especiales. No hay ningún momento en que uno diga yo no creo esto. Es un procedimiento común en Tailandia. Todavía sufro, te juro, todavía pienso sí. en efectivamente, esa escena y sufro mucho. La ves y sufrís porque la aguja en el ojo es un temor. Pero ese es el tema. Que es una cuestión que me parece que todos lo tenemos, que todos pensás en una aguja en el ojo y te viene una cosa inmediatamente. Pero no solo eso, yo creo que ahí el director fue bastante acertado de no enterrar la aguja en el ojo, sino enterrarla un poco por abajo. Y que quede horrible. Y ver la escena del tipo retirándose la aguja con el miedo de tengo una cosa clavada y me la saco con mucho cuidado. Exacto. Para mí que no... es brillante. Y no solamente eso, sino cuando él se defiende, que la mata con una pasión, con un dolor que pues, estoy matando a una amiga, pero estoy matando algo que no es mi amiga. Y le parte el cráneo. Claro, cuando la agarran, lo primero que le dice es me intentó matar, para justificar justamente lo que sí, no, es y la escena, ese picado genial que vemos arriba, donde el flaco queda sentado de rodillas al lado del cadáver de la mina con el cráneo abierto porque se lo tuvo que reventar. Ah, bueno. Sí, eso es una muestra de que los efectos especiales están muy buenos y otra una muestra de lo que decía Juan Pablo, que hablaba mucho de cómo los actores actuaron muy bien el tema del lenguaje corporal. Es que en un momento una mina, la novia de este amigo Eric, perdón, David, básicamente tiene un brazo de menos, tiene un brazo... Porque, vamos a hacer una cosa que es importantísima. No es una película fiel a la anterior, pero las escenas... icónicas de las películas se repiten y se tratan de adaptar. Como mi brazo se puso malo, la famosa de Ash, y claro. Tuve que sacármelo. Bueno, la mujer le ve que algo le está creciendo en el brazo, se corta el brazo, y con un brazo de menos, poseída, como dice Juan Pablo, con todo el buen maquillaje de tener clavos en la cara y demás, está con el otro brazo bueno tirando con la pistola de clavos. En un momento le arranca en ese brazo también, y la mujer, sin brazos, horrible, era un hinchada, torso. Era una especie de torso que se movía. Y está muy bien actuado eso porque es muy creíble. Uno ve esa figura y dice... ¡Pah! Porque uno siempre ve torsos no que caminan y te quieren matar. No sé si uno lo ve, pero lo que quiero decir es que es recontra clear. En ningún momento decís, pa, esto no es real. Esto y, claramente pasa. Esto claramente pasa. Exactamente. Esto claramente pasa. No, yo creo que el tema es ese. Es que vamos a ver cosas que son completamente irracionales, irreales. Que vos decís, no, pero claramente pasa. A veces decís claramente pasa. Claro, y no te van a chocar. Por ejemplo, vamos a ver que se van a curar las heridas, que son múltiples. Los pocos protagonistas que van quedando que no fueron poseídos, cada vez que se van a curar una herida, se curan con... Se tapan el agujero con cinta pato. Exacto. Sí. Y eso es una cosa que hablábamos con Juan en un momento de Trabambalina, que está que ese tipo de cosas a mí me parece que no, digamos, no te llevan a descreer de la película. Te llevan a creer que en realidad los personajes ya no tienen nada más que hacer. Claro. En un momento a uno lo llenan. De cinta pato y le dicen a una mujer, anda a buscarle azúcar y agua, por las dudas. Porque se está desangrando. Ya llega un momento en que la cosa no se sostiene. Y en un momento, a Giano, ¿no? En un momento similar a la Civil League originales, David decide que está, que se acabó todo. Agarra agujas hipodérmicas, agarra una batería y dice, está, yo no voy a matar... Fue un momento MacGyver ese. Fue un momento Ash. Sí. En donde uno dice, está, este personaje se va a convertir en Ash. En algún momento esperás que se le salga la mano y se ponga una motosierra. Hay una motosierra. En el momento ese el personaje no la agarra. Y bueno, decide que lo que va a hacer es intentar, en vez de matar a su hermana, como hicieron lo de la escena primera de la película, que quemaron a la poseída, va a intentar hacer un ritual complejo en el cual tiene que enterrarla viva. Para ponerle un vestido rojo. Claro, ponerle un vestido rojo. Una de esas típicas películas en donde el personaje que lee el libro tiene como un dote profético y la aclara... Es el momento en donde se inscriben las reglas de la película. Para matar a la bruja, para matar a los poseídos, en realidad, hay para que su alma descanse, o quemarlos, o enterrarlos vivos. O enterrarlos vivos. Entonces, en base a esas reglas que se establecen, en un principio David va a matarla quemando nuestro toda Ash, la casa. Que al final no termina siendo nuestro Ash, Esa mismo, idealiza un plan. Y bueno, decide enterrarla viva, va, lo hace. Y ahí es donde vemos que en realidad ese Ash no era tal. ¿Por qué? Porque al final termina poseído justamente el que había leído el libro, atacando a David. Y bueno, y es Mia, ahora que recuperó el sentido, la que tiene la que pasa a revelarse como la protagonista real. Uh-huh. Lo cual tiene cierto sentido, porque la película arranca con la premisa de Mia desintoxicándose de las drogas en esta casa, siendo poseída y atravesando todo este horror justamente para salir airosa. Y bueno, lo que esperábamos que pasara, que efectivamente David se convirtiera en Ash, se sacara una mano y agarrara una motosierra, no ocurre con David, sino que ocurre con ella. En un momento en donde se pudre todo, agarra y le queda un brazo atrapado abajo de un camión, y agarra y simplemente decide hacer fuerza y arrancárselo, y agarrar la motosierra que tiene en la mano y decidir acabar con el último de los poseídos. Que ¿no? Eso también pasa. Todo pasa. Muy bien, muy bien, muy bien. Realmente, ¿te gustó, Nico? ¿La querés ir a ver ahora? Y mirá que no hemos mencionado ninguna de las... Yo ya pedí dos chivitos en la rosticería. No, la de las agujas es la peor. Sí, la de las agujas es la peor. Igual, lo que quiero decir... No sé, la del machete al final está buena. Spoilers, please. Pero bueno, a mí me parece que tiene, primero que nada, lo que decía Juan Pablo, de que tiene las dos lecturas. La del que no vio nada de Evil Dead y se va a divertir, y la que vio Evil Dead y no es lo mismo y no es una copia barata, así que se va a divertir también. Pero por otro lado tenés el hecho de que tiene una vuelta de tuerca interesante que cierra muy bien en materia de guión, que es que toda la historia se trata de Mia en el fondo, ¿no? Y se trata sobre esta desintoxicación, porque en el fondo todas estas posesiones y demás son como una suerte de metáfora lo que le pasa al personaje cuando se va a desintoxicar, ¿no? Al final sale airoso. Y es una mujer heroína. ¿Cuántas veces se ve en eso el terror? Que la mujer deje de ser el objeto de rescatarla. Ripley. O la boluda, claro, Ripley. Ripley es un ejemplo de eso que uno dice, ta, ¿cada cuánto ves una Ripley? No muy seguido. Mm. Y en el caso de Mia, está interesante que justamente hayan abandonado el tema de la mujer como la poseída que hay que matar o lo que sea. Claro, la víctima. La víctima. Y pasa a ser una protagonista, lo cual está muy bueno. A mí, la verdad, me gustó. Es una buena vuelta de tuerca. Uh-huh. Y es una manera de darle a esta generación que no conoce el Evil Dead original, una heroína, no como Ash, porque, bueno, Ash es insuperable, pero una heroína propia. A esta generación de fanáticos de Evil Dead. Sí, termina siendo una grosa y tal. No sé si tanto, porque yo creo que el tema de que la mina se defiende, pero porque se quiebra. Sí. No es porque... Hace lo que es. Cualquiera se enloquecería en esa situación. Sí. Es obvio que pasaría. Es claro, más, el comentario fue, ahora ya lo de dejar las drogas, que no va. No. Ahora hay que pasar a más fuerte, en realidad, después de todo eso. Y sí, pero yo creo que si ves un demonio levantarse de la tierra... Y te ataca y lo tenés que terminar matando con una motosierra. Y todavía cuando lo abrís el cráneo a la mitad, él te sigue mirando y hablando. Sin duda que la cosa se complica. Sin duda le empezás a dar la heroína. Bueno, sin duda. Se termina por acá este simposio de terror. Esperemos que lo hayan disfrutado. Sí. Yo te dije, Nico, es una película que tenés que ver. La verdad, rinde mucho, vale mucho la pena. Es muy recomendable para todos los que la vieron, las aparte sugieres, de, y las que no. Claro, no es solo gore, es gore y también es ese otro terror que a la gente le gusta, más psicológico, más de satanismo. Sí, cuando sale la carita, la cabecita de la mina por la puerta y le dice las frases y vos quedás. No. Claro, es una mezcla de ambas dos y bueno, está buena, está entretenida. Es bueno, una buena mezcla, exactamente. Sí. La veremos tarde o temprano. Es obvio que no. Cerramos por acá y sí, con los 40, pequeña ese, pausa ese y nos arrancamos con el juego de mesa de sombra. Arrancamos, tirar la mesa por la ventana. Archivo de la palabra. Bob Marley. You listen to the radio. Anything the radio play is that you hear. So I was really into them things. I was really into spiritual music. You know, till it get more revolutionized. Well, I've been a Rasta from ever since. It's not how long I've been a Rasta, it's how long it takes to grow up. Because what is what is, from beginning to the end, you can never change. Because if you even adapt things later out, you don't filter right out. So we're just Rasta from creation, you know. It's not an easy thing to explain in an educated standard that we still have people who can do it. Uniradio, la radio de la Universidad de la República. Un collage de amigos y emociones. ¿Qué es lo que le dirías a la gente que te está escuchando en este momento de lo que significó y lo que significa el carnaval para vos? Hay que ver ahora todo. Para mí significa todo, porque si hay algo que... Yo todos los días tengo que decir que carnaval significa todo para mí. Y es todo lo que tengo y todo lo que amo y todo lo que tengo. Hola, bienvenidos. Les está hablando Lucio Muniz. Estoy abriendo este programa, El Garaje, con muchísimo gusto. Estábamos escuchando una zamba y anteriormente un poema, y yo voy a hablar de una y de otra obra. El poema y la zamba integran un disco que se llama Como los pájaros, que es el último trabajo discográfico que he hecho. Me decía un abuelo mío que si el otro tenía los oídos en los pies, o sea, habría que tener el talento en las corvas para poderse agachar y hablarle de cerquita. Que de otra manera no hay un puente de comunicación. Yeah. Si el interlocutor está en esas condiciones, hay que bajar un poco para jalarlo. Hay que jalarlo. Sí, hay que jalarlo. Lo que decías, Carmen, lo que te decía yo también, sí, de buscar unos puentes de comunicación que sin abaratar el contenido cultural que uno trae entre manos, sea de pronto atractivo. Gracias, suerte y nos vemos. El Garaje. Hola, soy Héctor de Nada Que Hacer. Estás escuchando lo último de nosotros. Ay, no, eso no me gustó. Hola, soy Héctor de Nada Que Hacer. Estás escuchando. Se puede editar, ¿no? Así no digo más, soy Héctor de Nada Que Hacer. Pinchamos, lo digo todo de vuelta. Hola, soy Héctor de Nada Que Hacer. Estás escuchando parte de nuestro último disco, Punto Impropio. Si te interesa. Eso déjalo. Bueno, si quieren el disco, envíen un mail a Nada Que Hacer. @yahoo.com y nosotros se los enviamos a su casa. Nada que ofrecer. Ni mi alma. Vos, lo de enviar a casa era mentira, me parece que no hay nadie que lo lleve. En 2011, casi 600 uruguayos fallecieron a causa de un siniestro de tránsito. El 43,6% de los vehículos involucrados fueron motos. Vos, ¿de qué lado querés estar? Ponete del lado de la vida. Ponete el casco. Es un mensaje de la Unidad Nacional de Seguridad Vial, UNASEV, Presidencia de la República. Te digo la otra. Análisis, crítica, polémicas y participación. Martes a las 21 horas por Uniradio 89.1. Encontranos en Facebook y Twitter. Siempre digo lo que pienso. Te digo la otra. La política dicha desde otro lugar. Siempre digo lo que pienso. Uniradio. Universidad de la República. Junto a los profesionales del mañana. Universidad de la República. ¿Sabías que la película que recaudó menos de Harry Potter, Harry Potter y el prisionero de Azkaban, recaudó lo mismo que la más exitosa de Twilight? Exactamente 90 millones de dólares. Assuming that my calculations are correct, I believe that a change of decoration is in order. Gryffindor wins the House Cup. You're still- y volvemos para el último bloque de Universo Alternativo. Y vamos a estar hablando de un juego llamado Zombies. O sea, punto de exclamación. El tema justamente era, vamos a traer juegos acá, juegos de mesa, que se están jugando en Montevideo. ¿Por qué? Porque bueno, me parece que está bueno el tema de generar la curiosidad, por lo menos. ¿Qué estamos escuchando? Son juegos, está bien. O sea, generar la MIDI puro. MIDI puro. Bueno, generar justamente la idea, ¿viste? La curiosidad de probar juegos que se están jugando acá realmente. Y aparte toda la movida de los juegos alternativos, que son los juegos de mesa, que es lo que se está moviendo ahora. Juegos de cartas, juegos de mesa, pero con dinámicas completamente diferentes, basadas en diferentes sagas. Señor de los Anillos, bueno, películas de zombies, como es el caso de Zombies. Yo sé, parodias de Dungeons and Dragons. Es como el nuevo concepto, lo nuevo que se está moviendo son los tabletops, que son los juegos de mesa. Uh-huh. Es la cosa geek del momento. Más que el rol y más que todo. O sea, creo que en estos momentos los juegos de computadora están hechos como para para una cultura gamer, pero a su vez para una cultura también poser. Todo el mundo juega juegos de mesa ahora, como que son re comunes. Todo el mundo dice, ah, yo sigo la saga, pero son sagas que no tienen más de 5 años. Juegos de video. Sí. Sí, dijiste de mesa, por eso te corrijo. Perdón, juegos de video. Y los juegos de mesa en realidad como que se dan para un sector como mucho más pequeño, que se empezaron a conocer ahora. Son juegos que son justamente, apuntan al público que ya consume otras cosas geek. Por lo cual es bastante interesante. En Uruguay hace años que hay clubes que juegan juegos de mesa. Pero recién ahora se están haciendo populares. Digamos que no hace muchos eventos que se empiezan a ver estos juegos. Antes capaz que lo único que veíamos eran los juegos, el formato trading card o los TCG. Sí. Y ahora empezamos con el juego de mesa. Y el juego de mesa de tablero que vamos a traer hoy es Zombies. Porque queríamos saber más sobre Zombies que el programa pasado. Yo creo que de los juegos de mesa, bueno, hay varios juegos de mesa de zombies, o sea, este no es el único, pero este sí se está jugando mucho en eventos y convenciones acá. Es más, lo están vendiendo en Montevideo, normalmente anda alrededor de unos 1.300 pesos, una cosa así. Lo cual diría, pa, es medio caro, pero en realidad el juego este es un juego de tablero grande, la partida es larga. Es para jugar entre 2 y 6 jugadores. Y más o menos, para que tengan una idea de todo lo que te trae tarjetas de zona, porque vos vas construyendo el mapa a medida que vas jugando, un mazo de cartas con 50 cartas, 100 zombies de plástico, 6 hombres armados, que son los que van a usar cada uno de los personajes jugando, 30 fichas de vida y 60 fichas de balas. O sea, es mucho lo que el material en sí. Y bueno, ¿en qué radica Zombies, no? Zombies es el típico juego que es un survival de terror. O sea, ¿cuántas veces nos ha pasado, por ejemplo, de ver películas de zombies en donde decís, yo si estoy en esa situación no hago eso? No, no salgo al medio de la calle donde estacionan zombies. O tampoco me cierro en la habitación chiquita que no tiene ventanas, no tiene salida, esperando que vengan los zombies a comerme. Acá vamos a poder ser esos personajes que están sobreviviendo. Y el juego tiene un formato de victoria que es bastante simple. Es... tenés que llegar al helipuerto para escapar o matar 25 zombies. Te vas a reunir, que matar 25 zombies. En donde te consagrás de cazador, te vas a llevar el mundo de los zombies por delante. Mataste 25 zombies, sos un survival. La gracia del juego en sí es que a medida que vamos avanzando, o sea, van a haber dos tarjetas particulares, que es la tarjeta de la plaza principal, que es donde va a arrancar el juego, y la tarjeta del helipuerto. Se van a barajar, y a medida que va pasando el turno de cada uno de los jugadores, y van avanzando, en realidad, ellos van sacando una tarjeta de zona, que van a ir agregando ellos al mapa, y así el mapa se va construyendo. Uh-huh. Algo que es bastante interesante en sí, porque es como... no es un camino fijo. Exacto, cada partida va a ser una partida diferente porque van a jugar un mapa diferente porque lo van a ir construyendo. Y para los que jugaron alguna vez a los juegos de mesa, a los juegos de estrategia, de estrategia a tiempo real en la computadora, la famosa niebla de... uh-huh. La niebla que no del mapa. La neblina de guerra que no te permite ver. Más o menos es eso, a medida que vas avanzando, recién ahí vas viendo la ciudad cómo se va construyendo. Es un juego que es interesante. Que a su vez se genera muchas situaciones muy particulares. Realmente te compenetras en realidad en tu personaje y en la situación. Es un survival, o sea, quiero que vean la relación de fichas. Hay 100 zombies de plásticos y solamente hay 6 personajes. ¿Verdad? Obviamente, en algún momento va a pasar de que es injusto, de que has rodeado por 20 zombies. A esas situaciones, obviamente, vos cuando morís, volvés a reaparecer en la plaza principal para que vos puedas en realidad seguir jugando la historia. Llegan a haber puntos en donde la partida se va a hacer que no vas a poder ganar. Porque aparte, cada vez que vos volvés al respawn, si vos mataste zombies, se reduce la cantidad a la mitad. Entonces, también te va a costar más avanzar. Y a su vez, el tema del helipuerto es una cuesta está bastante interesante. Es una vez que sale la carta del helipuerto, los personajes que estén como en menor nivel, o sea, quienes hayan matado menos zombies y están en situaciones más vulnerables, son quienes eligen dónde va a ir la carta del helipuerto. Porque obviamente el que llega al helipuerto gana y se termina la partida. Claro. Entonces, de esta forma, lo que hace es que se genera un balance dentro del juego, ¿no? Estos juegos, a mi gusto, son... o sea, yo justo zombies no lo he jugado, lo he visto en convenciones. Lo he visto, por ejemplo, se jugó en una jornada que hubo en Kuroneko. Creo que en dos jornadas de Kuroneko Anime Store, que es un local que vende juegos en la Galería del Cine Ópera. Obviamente la gente estaba jugando y todo bastante compenetrada. ¿Y quién era eso? Estoy rodeado de zombies, ¿qué hago? No sé qué. Y está bueno. También, como les decía, el mazo tiene cartas de eventos, de cosas aleatorias que pueden ir pasando, que le van a dar esa cuestión como de que no sea solamente algo muy lineal el juego, sino que puedan pasar más cosas. Y a su vez también de que tampoco hay personas, o sea, uno va consiguiendo tokens de vida, pero también hay un límite, nunca vas a tener más de 5, por lo cual nunca vas a ser invulnerable, siempre te la pueden dar, ¿tá? Y como digo, el razonar... la relación y la proporción de zombies por jugador, que es absurda, hace que el juego realmente es un survival. ¿Pero es cooperativo o es a traición? Ese es el tema. Vos podés jugar cooperativo con alguien. O sea, ganar va a ganar uno solo. Uh-huh. Pero el tema es que capaz que te unís con alguien para matar los zombies y moverte en el mapa de una forma que sea como un poco más protegida. Le pegas un tiro a la cabeza y te sale el helipuerto. Y en el momento traicionás y te vas. O sea, eso es lo que genera que el juego sea bastante divertido también. Ahí va. Digo, es como esos juegos que yo recomendaría. Aparte, es un juego, primero de todo, súper amplio. Es de la editorial Twilight Creations, Inc. Es un juego que ha ganado varios premios. No es un juego así, por decirlo, medio soncito. Es un juego del 2001. Que en el... No entiendo las caras que están poniendo acá. Yo tampoco. Son caras de... ¡Ah! ¿Es este juego? Mirá tú. Ese es el juego. Con caras de asombro. Anonadada por el juego. Es que queremos jugar ya. En el 2001 ganó el. Dentro de los Origin Awards ganó la mejor presentación gráfica de juego. En el 2003 ganó como el Gamer Choice Award. O sea, bueno, que es un juego importante. Es un juego que ha ganado. Es un juego, bueno, que como digo, tiene un valor que tampoco es un valor tan grande, porque si nos ponemos a pensar que, 1.300 pesos es carísimo, pero digo, si vamos a Mosca... ¿Pero es 1.300 pesos acá o si lo conseguimos? No, es acá. Seguramente en algún otro lado será un poco más barato, pero a lo que voy yo es que, por ejemplo, si vas a Mosca a comprarte, no sé, un Monopoly o un Pictionary o una cosa así, no te bajan de 500 o 800 pesos. Sí. Salen caros ¿tá? Los juegos de mesa. O sea, los juegos de mesa. Y Royal están los está caros. Haciendo feos, aparte. Sí, Royal está haciendo feos. Y estos juegos en realidad son todos americanos, tienen una calidad bastante buena. Uh-huh. Y a su vez, una cosa que es muy interesante para la gente que diga, está, juego, pero no sé qué, tiene muchas expansiones. Ajá. Yo creo que la cantidad de expansiones que tiene es absurda. Más o menos tiene como 8 expansiones diferentes, en donde... No, ¿qué 8? Tiene más de 10 expansiones diferentes y juegos relacionados. Aparte, la editorial no solamente ha sacado la temática zombies, sino que también sacó la temática marcianos. ¿Y son expansiones que valen la pena o son para perder plata? Y el tema que las expansiones agregan, para que tengas una idea, primero todo, más zombies. Es más, y si querés puedes comprarte una bolsa entera de zombies con 100 zombies más. Genial. Pero eso extraen edificios nuevos, uh-huh, mapas nuevos, que eso hace que también la dinámica se vuelva diferente y obviamente las cartas de eventos nuevas. Claro, y que te cambie un poco el escenario, porque si venís jugando con el mismo tablero... Claro, o sea, igual es un juego que te permite un replay bastante importante, Primero de todo, porque tenés la variedad para jugar de 2 a 6 jugadores. Entonces, es muy bueno eso. No es lo mismo una partida de 2 que una partida de 6. Y segundo, de que cada uno va a ir construyendo el mapa. Entonces, nunca vas a tener dos mapas iguales. Y si después de que te rehartaste de los mapas porque conoces todas las cartas de memoria, le pones expansiones, es un juego que se puede volver bastante eterno. O sea, que lo vas a jugar y no te vas a aburrir. Genial. Digo, es un juego, como digo, está interesante, es uno de esos juegos para probar. Obviamente es un juego más económico que otros juegos de zombies como el Last Night on Earth, que es un juego de caja mucho más importante y más grande. También el Last Night on Earth no tiene tanta variación de mapas. Sí tiene, por ejemplo, de las misiones, de cómo se van a dar. Esto en realidad es más lineal, o sea, el juego se gana de dos formas. Después vas a tener las cartas de eventos que van a hacer generar variaciones, pero es... O mato o... Sí, sigue siendo el objetivo, sigue siendo el mismo. Exacto. Y en cuanto al tiempo que lleva a terminar el juego, por ejemplo, ¿cuánto...? O sea, sé que me dijiste que no lo jugaste, pero capaz que tenés una idea. Más o menos una hora. Ahí va. Más o menos una hora. Depende del número de jugadores. Depende del número de jugadores, dependiendo también de qué tanto se metan, porque hay veces que siempre se da mucho para la pavota. Y... Sé también que hay juegos que están... O sea, que son juegos que de repente que te llevan horas. Horas, muchas horas. Claro. Esto, sí, entonces, por ejemplo, yo te diría que un juego, que aparte después vamos a hablar seguramente en el futuro, que es el Arkham Horror, y te puede llevar una partida corta 4 horas. Claro. La partida más cortita. Sé que hay diferentes como timings a los juegos de mesa también. Es como hay juegos de mesa que son de media hora y hay juegos de mesa que son de 8. Sí, yo he escuchado, por ejemplo, partiditas de Arkham Horror de 8 horas. Sí, claro. Catán también es otro juego que se puede volver bastante largo. Uh-huh. Este... El juego de Anima es un juego muy largo. Uf. También. Horas. No, pero Anima es... Es un trading card. ¿Eh? Es un trading card con cartas. Claro. No, es también de estrategia. Es de estrategia. Es de estrategia con miniaturas y todo eso. Ah, sí, doctor. Es verdad que Anima ha evolucionado. Involucionado. No. Pero, bueno, Zombies, ¿cómo es eso? Es un juego que está bastante interesante porque nos mete en ese mundo apocalíptico y oscuro y cerrado. Lo vamos a poder jugar, lo vamos a poder disfrutar. Y lo interesante es eso, el que, bueno, lo pueden conseguir acá. No tienen por qué comprarlo, es un juego que se está jugando acá. Yo justamente, seguramente los primeros juegos que traiga para hablar en el programa sean juegos que se estén jugando acá, cosa que puedan ir a una convención o algún evento o algo para que lo puedan probar, porque está bueno. Algún eso bar de mala muerte. Uh-huh. Está bueno. Buen Curoneco. Bueno, van a ver varios lados. Bueno, Curoneco es justo un lugar que se especializa en estos juegos y va a estar a la venta. Pero también, por ejemplo, el Montevideo Comics, que es ahora dentro de creo que 2 o 3 semanas. Uh-huh. También este año la parte de rol va a ser al lado de la parte de juegos. Y más o menos creo va a haber la misma cantidad de mesas de rol que de tabletops. O sea que ha crecido un poquito. Otras veces eran tipo juegos de rol y 1 o 2 juegos de mesa. Esta vez va a ser mucho más importante. Y bueno, y espero que lo prueben. Y me digan. Es más, eso me gustaría. Bueno, si en un futuro quieren comentar algún juego, quieren que se hable algún juego en particular, pueden comunicar con nosotros a través de nuestra página web, en nuestro blog, de nuestro perfil de Facebook. Se pueden comunicar a través de nuestro mail. Vas a decir alguna de esas. Podrían también llamar a la radio. El teléfono de la radio es 2623-4453. Usted lo tiene que anotar hoy, porque nosotros siempre lo vamos al final. Usted lo anota hoy, nos llama el viernes que viene. Claro, nos llama el viernes que viene y lo ponemos al aire. Puede discutir con nosotros de juegos. Lo tenemos que poner en lo que usted quiera. En el muro de Facebook, en nuestro número, ¿no? Sí, deberíamos ponerlo en Facebook a ver si alguien... O hacerle un jingle pegadizo. Se lo vamos a comentar a Enrique, que es nuestro webmaster. Estás copiando el jingle de otro lado. Maldición. Mundo Uruguay, Norteamérica y otros países. No, pero es eso. O sea, sinceramente, este juego es un juego recomendado, es un juego que se juega acá. Bíchenlo. Aparte, por ejemplo, también hay una gran web grande que se llama Board Game Geek, que es un lugar que pueden visitar para hablar de juegos. Este juego está bastante bien rankeado dentro de Board Game Geek. Después van a haber otro montón de juegos que también se están jugando acá. Entren, visítenlo, prueben juegos, miren que esta cosa está creciendo pila, es algo que va a haber para adelante. Realmente miren juegos, inviertan en esto, vale la pena para jugar con amigos, sí, realmente además, en cara. Lo que, o sea, también en eso, para dar un comentario final, lo que decías, realmente si sale esa plata, puede llegar a valer la pena. Juegos que tienen muchas menos, capaz que props, digamos, salen en realidad en comparación más caros. Juegos que además son, ya los vimos todos, son bastante aburridos. Pero, algunos, por ejemplo, o sea, comprarte un juego de computador original, por ejemplo, el Diablo 3 salía $60, ¿está? Es más caro que esto. Acepto, y esto te trae un tablero, te trae, claro, te trae las miniaturas de los zombies, te trae las cartas, te trae un montón de cosas. Así y que... también contar que, por ejemplo, nosotros dentro del programa, nosotros jugamos, varias veces nos hemos juntado, hemos jugado, bueno, otros juegos que otros juegos vamos a estar hablando. Munchkin, Sí Señor Oscuro, Tulu Dice, yo en realidad en mi casa tengo un montonazo de juegos. Así que ya vamos a ir a jugar a tu dirección también para que la gente vaya a jugar. Sí, armamos una reunión y vamos todos a jugar. Estados Unidos y Grecia, en la esquina mismo, me tocan timbre, yo voy a estar ahí, pueden entrar a casa y jugamos juegos. No mandes a la gente, muere, no seas sorete. Bueno. Pobre. Cerro. Vamos y bueno. A... cerrar el programa por el día de hoy. Muchas gracias a todos los que nos escucharon. Esperemos que hayan disfrutado de este programa. Y será hasta la semana que viene. Chau. One hot angel.